había dudas para mí. Pareces tan noble y leal que como tonta creí. Yo te dije que en mi ser se formaba un bebé, pero a ti no te importó, ya tenías un nuevo amor.